Esto es una articulación entre la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la que formamos parte, el proyecto del elenco popular, y la municipalidad a través del Instituto Cultural Cañuelas. Uh-huh. Iremos nosotros y vendrán ustedes, digamos. Vamos a ver si podemos hacer un lindo intercambio. Porque, sí, ¿viste? Es como empezar. Estamos dando el pie inicial. Ojalá salga todo maravilloso y sigamos adelante con muchas cosas más. Bueno, la obra Las Brujas de Salem es una de las grandes obras del teatro que se han escrito, del Teatro Universal. Es de Arthur Miller y es una obra excepcional. La obra es hermosa, la obra es fabulosa, digamos. Es, él la escribió en la época del macartismo, en los años 50 en Estados Unidos, y alude a que en realidad en Salem lo que no hubo fue brujería. Esto es la maravilla. Ajá. O sea, lo que no hubo en Salem fueron brujas. La obra cuenta todo el hecho real, digamos, teatralizado, novelado, de lo que sucedió con personajes reales en Salem, porque esto fue así, como a partir de una impostura y por motivos de intereses, tanto de unas chiquilinas como de dueños de tierras, se terminó culpando a otros de brujería para terminar quedándose con sus tierras. O sea, lo que empezó siendo como un, lo que parecía un hecho, diabólico, en realidad lo que escondía era una mezcla entre miedo, mala intención y falsa religiosidad, que usaban este método de acusar a alguien de brujería para adquirir por poco dinero sus tierras, porque si vos eras acusado de brujería, perdías todo derecho a tener una propiedad cristiana. Es muy interesante, la pieza en realidad es no es una pieza toda llena de ideas, sino toda llena de acción, es maravillosa, sucede de todo, digamos. Empieza cuando las chicas empiezan a contar esta mentira y termina con el final de los juicios y lo que le sucede a los protagonistas. Y totalmente, todo parecido con la realidad, claro. No es mera coincidencia. No, y encima hay algo más interesante, vos para salvarte tenías que mentir. En la brujería, alguien dice, bueno, habría que llamar a un abogado para que defienda a esta gente. Uh-huh. Y el juez lo que dice es, del hecho de brujería solo hay dos testigos, la bruja y la víctima. La bruja no se va a acusar a sí misma, por lo tanto hay que creer en la víctima. Y esto era taxativo. Después, si no te confesabas culpable, te colgaban. Y si te confesabas culpable de brujería, te retiraban todas tus propiedades e ibas preso de por vida. Pero primero tenías que mentir, si no decías una mentira no te salvabas. También cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. Tenemos, ¿entendés? O sea, se aprieta a la gente para que mienta con en aras de salvarse porque no se quiere reconocer que en realidad esos juicios, los que son corruptos son los juicios. Eso es lo que él demuestra, lo que usa Miller para decir en Salem, digamos, y que también usamos nosotros para decirlo, traspolarlo hoy en día y hablar de qué fácil es impartir injusticia cuando se propaga una mentira. Tal lío, ¿te imaginás que esto acabó con Salem? O sea, terminaron cientos de personas presas, cada uno acusaba al otro por lo que le convenía. Terminó saltando en el Estado, digamos, terminaron removiendo al juez, vinieron las autoridades a resolverlo, pero cuando ya lo resolvieron, solo se salvaron los que se habían declarado culpables y estaban en la cárcel. Los que no habían mentido ya habían sido colgados. En 1789, casi en 1800, en Massachusetts, de lo que sería un estado de los Estados Unidos, sí, puritano, extremadamente religioso y en una época con muy pocas libertades. Es dramáticamente alucinante, digamos, es muy interesante cómo él toma todos estos datos y conforma un hecho teatral muy potente. Sucede de todo en la pieza, sucede de todo. Se acusan, se apresan, ahí están los juicios, es maravilloso el movimiento de gente que implica la pieza. Son cerca de 30 actores. Que la vamos a hacer a nivel del público, digamos, no vamos a usar escenario, sino que va a suceder entre la gente. 16:45 aproximadamente, tomar ubicación.